sanjuanera que hoy mira su pasado y llora. Cuando estaba hermosa y bonita, nunca pensaba en la vejez. Y hoy que nadie la quiere ver, no haya que hacer la pobrecita. Nadie la quiere por infiel, porque fue muy mancornadora. Y historia que acaba con esa mujer. Nadie la quiere por infiel, porque fue muy mancornadora. Tiene una negra trayectoria que acaba con esa mujer. Paisanas, que no piensen en cosas malas que les perjudique más tarde. A los hijos cuando estén grandes, mayormente a las señoritas, el novio siempre solicita la trayectoria de la madre. Por eso mujeres solteras, casadas y comprometidas, hay un futuro y les espera, velen ustedes por sus hijas. Por eso mujeres solteras, casadas y comprometidas, hay un futuro y les espera, velen ustedes por sus hijas. Cuando su hija esté graduada, bandera, si nace de una madre honrada, es una muchacha de primera. ¿Qué pasó? A Guarapito Bolaño.